No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Imagina que estás en las costas del Pacífico de la Nueva España en un año cualquiera del siglo XVII. Amanece. Las primeras luces del sol se asoman y el vigía de la playa de Acapulco alcanza a divisar en el mar, muy lejos aún, la silueta del pesado galeón de Manila, la famosa nao de China que se acerca pletórica de mercancías del Oriente. El joven vigilante da aviso de inmediato y todo se dispone para la gran feria comercial que año con año, a fines de enero, convierte a esa sencilla aldea de pescadores en el centro comercial más importante del mundo. Una vez descargadas las mercancías de la nao, la compraventa comienza y se prolonga a lo largo de un mes. En esos días el Oriente y el Occidente se juntan en Acapulco. ¿Cuántas cosas importantes llegaron a nuestro territorio a través de la nao de China? Cientos. Infinidad de utensilios, frutas, muebles y textiles, sin los cuales no imaginaríamos las más entrañables tradiciones mexicanas. Desde los mangos y el cilantro, hasta los montones de Manila y los paliacates. Hoy te quiero platicar de uno de esos productos llegados en la nao, una especie tan familiar y cotidiana que cuesta imaginar que haya venido desde tierras tan remotas. Te hablo de la canela. Originaria de Ceilán o Sri Lanka, una gran isla ubicada al sur de la India de donde nos sigue llegando hasta la actualidad. Esta especie se introdujo por primera vez a la Nueva España en 1590 y muy pronto, a pesar de que era entonces un producto de lujo, comenzó a utilizarse en la cocina de las casas virreinales, en los conventos y en la medicina tradicional. Hoy no podríamos imaginar nuestra cocina sin la canela. En platillos como el mole poblano, el adobo, los chiles en nogada, las torrejas, el arroz con leche, las natillas, el chocolate, los atoles y el tradicional café de olla. Existen dos tipos de canela, la de Ceilán y la de China, también conocida como cassia. En México se consume sobre todo la primera, cuya denominación científica es Cinnamomum ceilanicum. Su nombre en español viene de la palabra francesa cane, que significa caña, el cual deriva de la forma que toma al secarse. México es hoy el principal consumidor de canela en el mundo y la seguimos importando de Sri Lanka, país al que le compramos el 60% de su producción total. Pero, ¿qué es la canela? Es la corteza aromática de un árbol de la familia del laurel. Es estimulante, digestiva, antiséptica y es un buen remedio para bajar la fiebre. Esta corteza se cosecha desprendiéndola manualmente del tallo y las ramas. Para ello se corta la planta y se deja un pie que luego volverá a madurar. Esto se realiza preferentemente en la temporada de lluvias porque la humedad facilita el desprendimiento de la corteza. Después se seca en un ambiente soleado, pero sin exponerla directamente al sol. El proceso tarda unos 3 días y es entonces cuando se enrolla naturalmente sobre sí misma, con lo que toma su forma característica. El sabor picante y aromático de la canela trae reminiscencias de lugares lejanos, pero da gusto saber que ya está empezando a cultivarse en México, aún en pequeña escala, en Chiapas, Tabasco, Veracruz y la Huasteca Potosina, junto a las plantas de café o de cacao. Disfruta de la canela, un delicioso regalo que nos trajo el galeón de Manila. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.